Bueno, estamos al aire en el sexto programa de Cabeza de Plancha. Así es. Saludamos a toda la audiencia. Tal cual. Saludamos a nuestro operador, el Colo, que siempre nos espera con mucha paciencia. Sí, sí, después nos brinda mates. Sí. A pesar de todo. A pesar de todo. Nos sigue dando mates. A pesar de nosotros. A pesar de nosotros, nos sigue dando mates. Nosotros somos el turco Daniel de las Mercedes Cárdenas García. Exactamente. Y yo soy, ya me olvidé. ¿Cómo me llamo yo? Patricio Giovanni de las Mercedes Allegro Fontani di Trevi. Eso. Te faltó un nombre, pero no importa, ¿no? Sí, no, no es relevante. No está en el documento. No, vieron que cuando te anotaron se olvidan cuando. Sí, lo abreviaron a 7 nombres. Yo tenía 9, pero no importa. No importa. Con 7 estoy bien. Está bien. Me alcanza. Con el 7 le alcanza. Con el 7 me alcanza. ¿Qué opina de don José Vigliano? No quiero opinar de eso. No, sí, para el público bostero que nos sigue. Sí, evidentemente fuimos totalmente vilipendiados. Timados. Timados, totalmente, sí. Segunda vez consecutiva, además. ¿Qué sí, está pasando? Segunda vez, sí, la verdad que. Partidos oficiales, ¿no? Sí. Teníamos ahí ya, a pesar, ¿no? Del juez, teníamos casi cocinado el triunfo. Sí, pero tenemos un arquero que a veces. Bueno, pero también a causa del arquero, digamos. Nos salvó en otras ocasiones, digamos, yo no creo. Un tema de discusión, ¿eh? Tema de discusión, Orión. Sí, no creo, yo no le achaco a Orión, digamos, la falla del gol, sino a la defensa y su notoria falta de juego solito, aéreo. Claro. Como, es verdad, sí. Cabecea solo. La lluvia nos mató. A los dos también, un poco. A los dos, sí. Él no se tendría que haber jugado. ¿Usted dice eso? Quedó evidenciado por el campo de juego, no se tendría que haber jugado. Y puede ser. O sea, para un partido de waterpolo buscamos en algún suplemento deportivo, buscamos en Olé. ¿Boca tiene equipo de ¿Equipo waterpolo? ¿Equipo de waterpolo? No. No tiene. Entonces se debería haber suspendido. Sí, porque, claro, porque no tenemos. Justamente, no. No, era. Vio, sacando de tema, vio que está internado, para así, rapidito, sí, ¿no? Un popurrí. Está internado el dinosaurio. Bernardo. El dinosaurio Gerardo. Ah, no sabía. Está internado en terapia intensiva. Creo, ¿no? Que está en terapia intensiva. Está internado. No sabemos en dónde. No, es para ya el solo la internación ya es un. Sí, un mero. Una noticia que relevante. Merece, ¿no? Un brindis. Sí. ¿Tenemos sí. acá para brindar? ¿Brindamos no. después por lo de Gerardo? Con mate, aunque sea, brindamos. Sí, tal cual. No, pero. A ver, seguramente habrá sido el químico que le habrá dado después de responder mal sucesivamente una sí. tras otra de las preguntas que le habían hecho en el programa. ¿Vio que participa? ¿Le hicieron trampa a un médico platense en el programa? Ah, eso fue hace poco. Le contestó correctamente sí. sobre la fecha de fundación de la Universidad de La Plata y claro. la del Litoral y no me acuerdo cuál otra. ¿Cuál sí. fue primero? Le preguntaron. Y él dijo, claro. mi querida UNLP. Exacto. Y le dijeron que no, que estaba mal. ¿Pero cómo? Porque Gerardo había contestado, entonces, ¿cómo decirle que Gerardo contestó mal? Sí. Gerardo contestó la del Litoral. No. Y se la dieron no, a Gerardo, no, por válido. No. Y se alegró y revolvió la pierna, la volvió a agarrar. Sí. Se la volvió a encajar en el aire. De manera de festejo. Claro. Todos se quedaron anonadados mirando. Sí. Y sobre todo por la respuesta brindada, ¿no? Porque creo claro. que. Exceden muchos años la fundación de 14 la, años. Claro. Exactamente. Mire usted. Así que deberían darle 14 años de prisión. De prisión, a Gerardo, sí. Exactamente. Y a todos. Y así nos salva a nosotros, ¿no? De tener la chance, de, aunque sea haciendo zap y nos crucemos con alguno de sus programas, ¿no? Sí, nos vamos a seguir cruzando, lamentablemente. Y más cuando se muera, van a hacer todo. Un homenaje, dice usted. Un homenaje, pero claro que sí. Todo un día con los programas de. Más de un día. Un día y dos un día horas. De la semana dedicado a cada uno de los programas inventados por Gerardo Sofovich. No terminamos más. Hizo muchos, ¿eh? Claro. Las películas de Don Medio Porcel. Las peluquerías de Don Mateo. Terrible. Con cada uno de los sobrinos, el sobrino de Don Mateo. ¿Cuántos años? La polémica en el bar, ¿cuántos años? Polémica en el bar. Polémica en el bar, sí. Lo único bueno de polémica en el bar fue Fidel Pinto, que allá por... ¿Lo conoció? Obviamente no habíamos nacido, pero no importa. No, se conozco ve, a Abel Pintos y a Abel, Fidel Abel, Castro. ¿Abel Pintos era? Sí. El narigón que zanateaba. Sí, Abel Pintos. ¿Se acuerda Pinto. Me está chamuchando? No, era Fidel Pintos. Era Fidel, ¿no? Era Fidel Pintos, sí. Abel Pintos es el peladito el canta. El nieto. No lo tengo mucho. ¿Es el nieto? No, tampoco. Tampoco. Pero podría tranquilamente serlo de haber dejado descendencia a Fidel Pintos, ¿no? ¿No dejó descendencia? No lo sabemos, pero... En uno de los casos, si no dejó descendencia, justamente afirma el hecho de que Abel Pinto no sea nieto de Fidel claro, Pinto. Es lo que dijimos desde un principio. Desde un principio, claro que sí. Bueno, nos íbamos... Fue un fin de semana pasado por agua, realmente. Como como los últimos 20 lustros también. Sí. ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Qué es lo que nos ¿A dónde molesta? Va la gente cuando llueve? Ya eso, se preguntaba Pedro y Pablo, ¿no? Y el peligro cuando llueve. El peligro cuando llueve son las viejas, las ancianas y sus paraguas de Pepe Grillo totalmente afilados y puestos en a la no vera del camino que haya de un transeúnte, calles anegadas. No, lo no, más no. peligroso sí, son estos justo, paraguas sí, tamaño sombrilla. Tamaño sombrilla, ¿no? Que exceden varios cuerpos el tamaño, ¿no? De sus portadores. Además suelen ser de baja estatura. De baja estatura, sí. Las abuelitas. Sí, y van apuntan con el al paraguas, tobillo, ¿no? Sí, van mirando el piso, enardecidas, apurando el paso, como si uno se fuera a mojar menos. Claro. Y las puntitas del paraguas generalmente dan a la altura de un hombre de estatura promedio, ¿no? Entonces el ojo, uno mire si le meten un puntazo de paraguas, le pueden ensartar hasta el cerebro. Exactamente. Como le pasó justamente a nuestro homenajeado líder de hoy en la efeméride musical, que quedó con un ojo mocho, producto, ¿no? De andar por las calles de Londres bajo la lluvia y que una anciana le ensartara un paraguas en el ojo. Londres es peligroso. Londres es peligroso, sí, sí, sí. 364 días al año. Sí, sí, el día que no llueve está nublado. El día que no llueve está nublado, bueno. No sabía que le había pasado a nuestro homenajeado eso. Sí, esto es reciente. Es reciente, sí, sí. Nos acabamos de enterar en una entrevista que él dio a la BBC 8 de Tandil. Como claro. Es contó porque el porqué de ese ojo que tiene así medio estropeado, ¿no? Y además de su ataques de pánico hacia los paraguas. Sí, tiene, sí, sí, sí. Él no puede ni escuchar siquiera la palabra paraguas. Tal cual, la palabra umbrella en este caso. Umbrella. A paraguas la puede escuchar dado, ¿no? Que él es inglés y por el y idioma, no entiende. Por una cuestión idiomática, ¿no? La puede escuchar, pero no tolera la palabra umbrella. Ajá. Le causó gran aflicción el tema de Rihanna que salió, ese tema Umbrella. Claro, sí, no, realmente en ese periodo él tuvo un... Pero Rihanna lo decía en italiano. Que ella, se dice igual. Ella. Lo decía en italiano. Por lo tanto, él no sé si entendió, ¿eh? Entendió. Hasta por ahí nomás. Hasta por ahí nomás, pero eso fue... Umbrella me está jugando una mala pasada, dijo. Sí, y bueno, en ese periodo Radiohead no sacó ningún disco, ¿no? Pero... Periodo de depresión absoluta, oscuridad. Sí, depresión como el mediocampo, ¿no? De Boca el otro día ante River. Claro. Pero... Claro. Volviendo a las... Sí. No, cambiando de tema, otro tema interesante. Sí. ¿Vio lo de programa de la BBC de carreras de autos? No me acuerdo cómo se llama. El programa de especialistas en autos... Sí. Que fueron a Ushuaia, ¿se enteró? No. Que lo expulsaron. La comunidad. No, el gobierno de Tierra del Fuego lo sí. expulsó. Porque tenían patentes alusivas a la guerra de Malvinas. Ah, mire GTA, usted. GTA, ¿se llama? No me acuerdo cómo se llama. El programa, no, desconozco. Un programa muy famoso de autos. Sí, como sí. Quinta Fondo de acá. Claro. Pero la versión inglesa, que tiene muchísimos más años. Y bueno, una patente tenía la cantidad de. O sea, A982. Sí. Otra patente tenía la cantidad de caídos del Reino Unido. Sí. Y otra patente tenía la cantidad de caídos argentinos. Entonces, bueno, levantó polvareda, ¿no? La indignación de la población ushuaiense. Y el intendente se hizo eco y los echó. desconocía la noticia y... ¿Qué opinan? Me parece bien. Realmente me parece bien porque para no, para productos foráneos tenemos acá nuestra quinta a fondo. Claro, no necesitamos, indagar más en otros programas televisivos y menos que hagan alusión, ¿no?, a nuestras queridas tierras que están allá en el sur, olvidadas. Tanto Tierra del Fuego como las Islas Malvinas, porque las dos. Olvidada también Tierra del Fuego, sí. Y sí, está muy lejos. Está, sí, usted estuvo allá y sí, conoció el olvido, ¿no? De conocí estar... el olvido. Me olvidaron, cuando fui para allá se olvidaron de mí. Vio paz, paz. Claro, y eso que estuve 2 meses nada más, pero bueno, al mes yo ya sé cuánto duro. ¿Cuánto tiempo falta, tarda para que se olviden de mí? En 2 meses. Fue una prueba. Fue una prueba, claro. Yo pensé que iba a durar 2 meses. A los 2 meses me enteré que al mes ya se había olvidado de mí. Y dije, bueno, es tengo hora que volver. Es hora de volver. Sí, para que me recuerden. Está bien. Bueno, ¿nos hemos quejado, Augusto, o se quiere quejar de...? No, no, la verdad que en realidad el tema de Vigliano, onda indignación me despierta. Si bien ahora no estoy indignado, en su momento me generó onda indignación. Total. Y realmente ser robado de esa manera y que el castigo, ¿no?, lo sufra un jugador de fútbol que ve imposibilitada la semana que viene de poder salir al campo de juego a ganarse su pan y a disfrutar del deporte que más le gusta, como es Fernando Gago, por culpa de un error arbitral, me parece realmente indignante. Así sí, que podría haber para Vigliano. Sí, un linchamiento como los hacen los musulmanes, ¿no? Estamos atrasados. Estamos atrasados, todavía no hemos llegado a ese nivel, ¿no?, de la justicia. Justicia. Justicia que dejó libre a Cavallo, por cierto, ¿no? Lo dejó libre no de culpa y cargo con el tema del megacanje, el blindaje. 50.000 millones de dólares. Sí, exactamente. Sí, a él se le culpa por la desaparición de 20.000 millones de dólares, que no se sabe dónde fueron a parar. Un vueltito. Exactamente. ¿Cuántos son 20.000 millones de dólares? Lo juntamos acá con una vaquita. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y sí, se sí lo damos al Estado. Qué bien, qué buena todo falta le hace, ¿no? Sí. Bueno, ¿tenemos música para escuchar? Tenemos música, tenemos una efeméride porque hoy es el cumpleaños de Tom York. Cierto. El cantante de Radiohead que mencionábamos anteriormente, ¿no? Que fue víctima de un paraguas, de una señora que caminaba alegremente por la calle bajo la lluvia, ¿no? Sin ningún tipo de contemplaciones para con los transeúntes. Y bueno, él era bebé. Iba en el cochecito empujado por su madre y esta abuelita, como es, nada, en su querer ampararse de la lluvia, le pinchó el ojo lisa y llanamente, quedándole así mocho, tuerto, escaso de visión. Siga, siga. Bueno, así él creció bajo los... yo estoy buscando la efeméride. Los apelativos, ¿no? Los epítetos que en la secundaria y en la primaria le decían a Tom York. Creo que uno de esos era Salamandra, pero no recuerdo bien. Era algún reptil. ¿Salamandra? Sí, era de un reptil. Puede ser camaleón también, pero no sé si aludía a que era un forro o a que era justamente el tema del ojo. Pero cuestión que el muchacho cumple hoy años y lo queríamos homenajear con un tema que es producto de su paso en Radiohead. ¿Primero escuchamos Radiohead, el tema o no? Sí, vamos directamente a escuchar el tema porque no hay mucho más que decir, más que fue por el paraguas, ¿no? Tiene el ojo como le quedó. Así que vamos con Body Snatcher de Radiohead. Historia, religión, música, actualidad, entrevistas, agenda cultural. Todo esto y más en Cabeza de Plancha, el envío semanal que también es hogar del oscurantismo, al adultismo, daltonismo, necromancia, lactancia, piromancia, ignorancia. Cabeza de Plancha, martes a las 4 de la tarde. Del mundo y del ámbito local. Esta vez es del mundo. Esta vez es del mundo. ¿Qué pasó? Porque un enano stripper embarazó a mujer en despedida de solteros. Ah, la pelota. Solteras. Claro. Claro, y esto viene a tirar por tierra, ¿no? Que la mujer no tiene despedida de soltera y qué sé yo, que tanto alumnos se portan bien. Que la despedida de soltero de los hombres son hechos caóticos y dignos de reprobación. Ajá. Y mire usted lo que pasa en una despedida de solteras. Llevaron un enano para divertirse a la despedida de solteras. Y la mujer quedó embarazada del enano. Obviamente fornicaron. Fornicaron, sí, sí. Pues el novio no sabía. Lógicamente, ¿no? Supongo yo. O quisieron pervertido como el que tiramos la semana pasada, que llevó un indigente para tener sexo con la novia. Exactamente. Uno no lo sabe. No lo sabemos todavía. No lo puede tampoco saber. La noticia lo dice. No, la noticia dice: la verdad salió a la luz cuando los médicos le informaron a la joven que el bebé en camino tenía enanismo. Ni sus amigas sabían que había tenido sexo en la fiesta, pero cuando lo tuvo en brazos se quebró y contó la verdad. ¿Cuando tuvo en brazos al stripper o cuando tuvo en brazos? Al bebé que tenía enanismo, dijo. Comentó, claro, pues seguramente le hizo, enano. Le hizo creer a todo el mundo que había sido con la pareja. Claro. Claro, bueno, qué terrible. Viene con casi más de 9 meses de delay la noticia, o sea. Claro, esto sucedió. Sí, esto sucedió hace 9 meses. Durante esos 9 meses fue una pareja feliz. Claro, sí, lógicamente. Pero bueno, la verdad siempre llega. Esto sucedió en Valencia, España. Sí. Me han dicho que las mujeres valencianas tienen tendencia a andar con a fornicar con enanos. Ah, con enanos. Sí, hay que tener cuidado. Este hombre se ve que no estaba avisado. Sí, no, y se ve que no tenía problemas tampoco, porque más allá del aviso, digamos, le dio para adelante el enano. Pero no, acá hay una cosa más importante, ¿no? Que es como la gente, ¿no? Los tullidos, la gente que viene de otros países, ¿no? Siempre tiene que buscar trabajos, ¿no? Denigrantes. En este caso, el pobre enano siendo stripper, ¿no? Objeto de burla, objeto de jocosidad, ¿no? Como un bicho raro, como si fuera un freak, que de hecho lo es, ¿no? Pero más allá de ese hecho. Bueno, pero la chica parece que le agradó el enano, el papel que hizo el enano, y dijo, me voy a echar en la cama, me voy a recostar, y que el enano haga lo que tenga que hacer. Lo que tiene que hacer. Quizá no sabía que tenía que llegar, que hacer tanto, pero... Sí, el enano habrá ido ahí como parte de, como para... Evidentemente era un stripper, ¿no? Según lo que cuenta la noticia, así que estaba haciendo un show con sus movimientos sensuales, ¿no? De enano, típico. Y... ¿Cómo serían? Lástima que la gente no lo puede ver, ¿no? Porque no tenemos una videocámara. Si no, haría unos movimientos sensuales de enano, pero... Es el grupo que tiene el enano, ¿no? Ya innato. Están los genes. Genes defectuosos, por cierto, pero está, tiene al menos es el gen del grupo que lo hace. Irresistible. ¿No? Irresistible para el género femenino, ¿no? ¿Usted ve la serie Game of Thrones? No. Ah, bueno, hay un enano ahí que la. Pero el enano es. La rompe. La rompe, sí. Es el personaje ahora la voy de Game of Thrones. Sí. Realmente. Antes justamente el enano era stripper. ¿En Game of... ¿Y será no, este? No, en Game of Thrones no, en la vida real. En la vida real era stripper y bueno, lo. ¿Y será este? Una productora del. Hay que averiguarlo. Justamente del programa lo. Dijo, che, no. Estaba haciendo, ¿no?, un acting ahí, estaba de bombero, de. No me acuerdo de qué. El bombero loco. El bombero loco y vio que tenía potencial y lo llamaron para una audiencia. En el juzgado, ¿no? De Vicente López y. Pero. Quedó y bueno, a partir de ahí su carrera como actor y llegó a Game of Thrones. Al estrellato, sí, realmente. Así que pudo dejar, ¿no?, de ser... Descendencia dejó y también dejó, ¿no?, esos oscuros trabajos, ¿no?, como stripper y como tantos otros que hay, ¿no? Para como trabajar personas. De Alf. O cosas así. Sí, exactamente. ¿Eh? Sí, denigrante. Sí. Denigrante, sí, exactamente. Hay en el sindicato, ¿no?, de personas con baja estatura, porque ellos no se dicen enano, como está mal visto, así como el negro se dice afroamericano, por justamente estar mal visto. El sindicato, ¿no?, está tratando de elevar los cánones. Los cánones, y bueno, ya. Disfrazarse justamente de... ¿Tienen un sindicato los enanos? Sí. Está afiliado, ¿no?, al sindicato mayor que nuclea ahí a todas las productoras de Hollywood y demás cadenas televisivas. Bueno. ¿Usted quiere pasar a la segunda noticia? Sí, quiero pasar a la segunda noticia. Esto que está relacionada también con... Me da hambre. Ah, está bien. Porque dice que chef descuartizó y cocinó a su novia travesti. Y ahí volvemos, ¿no?, al tema de las minorías y cómo son... Estigmatizados. Sí, pero objeto, viste, de la furia más... Más extrema. Más locura, más loca. Sí, también. Porque ser cocinada, ¿no? Sí, si no hubiera sido travesti, quizá... Era... Sí, no, hubiera sufrido un... Nada, un, ¿cómo es que se llama? Una cremación común y corriente. Claro. Pero no justamente con aditamentos de ingredientes culinarios y todo ese tipo de cosas que realmente es morboso, ¿no? Esto pasó en Australia. Una pareja que se había conocido en un barco. Es todo muy romántico. Ah, está bien, sí. ¿Eh? Bien. O sea, él le prometió el cielo. Sí. Se la llevó a vivir a... Pero sin embargo fueron por el mar, digamos. Por el mar. Se la llevó a vivir a la casa. Los vecinos dicen que existían fuertes discusiones desde hace un tiempo. Claro. Y bueno, un día empezaron a sentir fuertes olores. Sí. Vieron algunos restos en un contenedor. Sí, claro, eso suscitó la sospecha de los vecinos. Suscitó las sospechas. Muy muy atentos. Claro, muy suspicaces. Muy suspicaces. Llamaron a la policía y la policía se encontró con que en una olla había restos de esta chica travesti. No nos especifica acá qué restos. Claro. No nos queremos imaginar cuáles son los restos. Y este muchacho se dio una buena panzada antes de arrepentirse. Sí. Como de recién terminar una buena... Claro, comida, ¿no? Y se ve que le cayó mal Sí. Le cayó mal y se arrepintió. Ahí le agarró el arrepentimiento y se cortó la garganta. ¿Él? Él, sí, después de haber hecho este descuartizamiento. O sea, pero él... ¿Para qué tanto, no? Claro, se suicidó. Se suicidó, sí. ¿Pudieron rescatar del cuerpo de él algún otro resto del cuerpo de ella? Y tiene que... Falta la autopsia. Falta la autopsia, sí. Imaginamos que sí, que va... Claro, para una reconstruir. Reconstruir el cuerpo de esta chica travesti. Entonces van a tener que abrirle la panza a este muchacho. Sí. Para que las cosas queden claras, ¿no? Sí, lógicamente. No puede quedar en el aire un hecho así. No. Realmente sería indignante. Escandaloso. Sí, indignante. Como también es escandaloso que un clérigo islámico proclame que espiar a una mujer en la ducha está permitido. Ah, mire usted. O sea, está... Está prohibido que la mujer muestre más que otra cosa que la cara y las manos por la calle, pero está permitido que un hombre se esconda y espíe a la mujer mientras se está duchando. Fisgoné. Fisgoné, sí. Esa es la palabra, fisgoné. Fisgoné. Porque él dice que espiar a una mujer desnuda mientras se ducha no es un acto de mala fe, ni tampoco un pecado, siempre y cuando el varón que lo haga sienta que al observarla hay algo que lo incite a casarse con ella. Ah, mire usted. O sea todo se justifica con que está enamorado. Y que está viendo a su futura esposa. Claro. Porque mantener todo dentro de la legalidad, ¿no? Eso es lo que proclama el Islam. Sí, claro, porque si vos sabés que va a ser tu futura esposa, ¿qué tiene malo adelantarse? Es una cuestión cronológica, y darse digamos. Un sí, hay una cuestión de atemporalidad, digamos, de estar en hechos temporales, ¿no? Manejar dos líneas cronológicas totalmente distintas. Uno moverse más adelante, que es en este caso el caso del musulmán fijoneador, y el otro es la mujer que se baña, ¿no? Tratando de mantener su higiene, ¿no? Muy esclarecedor todo. Sí, no, habría que ver en qué país, ¿no? Árabe, en Egipto, ¿no? En Egipto, esto fue en Egipto, sí. Claro, país que está convulsionado, ¿no? Por al derrocamiento del expresidente y que no puede asentarse un gobierno con firmeza, muchas luchas internas. Bueno, pero estas decisiones traen un poco de claridad. De claridad, La gente se siente aplacada porque tiene un líder que se preocupa por ellos. Sí, sobre todo por las cuestiones, ¿no? Del devenir cotidiano. Porque quien no se baña, ¿no? ¿Quién no se baña y tiene un agujerito para que lo espíen? Claro, ¿no? En el baño, ¿no? Sí, o una cámara, porque la tecnología ya llegó a Egipto. Ya llegó. Sí. A la ducha. ¿Sí? A la ducha, y sí, es cierto, llegó y... Sí, además es un buen estímulo para la industria de las cámaras ocultas. Claro, y con eso... Permitir que suceda esto. Tal cual, no lo había pensado desde el lado económico. Puede ser un impulso para la economía... Egipcia después de la decadencia que tienen las visitas, ¿no? A las grandes pirámides, producto, ¿no? De esta convulsionada escena política que vive el país del norte. Sí, pasemos a una noticia del ámbito científico. Sí, la ciencia no puede faltar, porque un científico estadounidense aseguró que la evolución humana se debe al apareamiento de un puerco y un chimpancé. Aseguró este hombre. Mira, Eugene McCarthy. Sí, un reconocido genetista de la Universidad de Georgia. Sí. Realizó esta polémica afirmación tras señalar que si bien los humanos tienen muchas características en común con los chimpancés, también tenemos un gran número de rasgos distintivos que no se encuentran en primates. Mire usted. Usted sabe que el corazón del... justamente de los cerdos es muy similar al corazón nuestro. Sí. De hecho, usan justamente a veces cuando están por hacer trasplante y no encuentran, digamos, donante o no tienen la tecnología para un... Usan de cerdo. Usan un corazón de cerdo, digamos, para... ¿Será tan descabellado lo que opina este hombre? Pero ¿usted cree que...? Ah, y puede ser, porque en vez quizás la oveja en ese momento no era un animal tan común, ¿no? Y sí lo era el cerdo. Sí. Y por ahí, ¿quién dice, no? que haya habido un acto de zoofilia por parte de algún... No conocemos, yo no conozco, desconozco cómo son las partes íntimas de, del cerdo. No, no, yo tampoco. Si tiene no, una no anatomía ocasión, no. agradable. No, desconozco. De la hembra cerdo. Sí, sí, sí, la cerda, la puerca. O quizá fue al revés. Fue incitado. Un cerdo sí. por una... Ah. Hembra Homo sapiens. Sí, sí, sí. Uno sí. nunca sabe cómo fue. Sí, no, no sabemos, el, no tenemos primer, la primera hibridación. La, claro, la hibridación, exactamente, no desconocemos. Pero McCarthy, ¿qué dice? ¿Qué... Y mirá, él se basa en que las características que nos aproximan al cerdo se encuentran en la piel sin pelo. Sí. Una gruesa capa de grasa subcutánea. Uh-huh. Ojos claros. Bueno. Los que tenemos todos. Sí, sí. Nariz cierto. Sobresaliente, en esto puedo dar fe. Y largas pestañas. Mira por usted. Nombrar solo unas pocas. Ah, bueno. Dice que también hay un número de similitudes menos evidentes, pero igualmente cercanas entre los seres humanos y los cerdos, como la estructura de la piel y de algunos órganos. De ahí lo mencionado claro, por claro. usted. Los tejidos de la piel, la válvula del corazón, pueden ser usados en medicina. Debido a su similitud y compatibilidad con sí, el cuerpo humano. Es cierto. La y nariz bueno, también. Puede claro, ser, sí, ¿cuánta sí, gente sí. que vemos en la calle tiene? También, sí, sí, nariz, ¿no? Nariz, de cerdo. Sí. sí. Realmente un hecho relevante, ¿no? Esto que está afirmando este tal McCarthy de la Universidad de Georgia, que realmente yo creo que es para el Nobel, ¿no? Porque está develando justamente los orígenes del. Del sapiens, sí, la, la, que los basta de buscar fósiles donde va, no hay. No, el eslabón perdido. El eslabón perdido, sí, no, acá, no. Señores, basta. Acá tenemos la respuesta. Más viendo la carita de McCarthy, sí. nos damos cuenta que tiene razón, que él se estudió a sí mismo en sus su árbol genealógico, estudió, mirá la carita que tiene, sí, sí, la sí. nariz. La nariz, las pestañas, y entonces sí, sí, sí. Dijo, no. Y si uno lo compara con la foto de arriba, que le contamos a la audiencia, es de un cerdo. Sí, están de dos las dos cerdos. Juntitas. Están las dos juntitas, sí, realmente vemos cierta compatibilidad, ¿no? Claro, sí. totalmente, sí. El más chiquito es el que más se parece a Eugene. Sí, el más chiquito es más parecido a Eugene. Pero bueno, realmente... Bueno. Realmente, una noticia shockeante, ¿no? Saber no acá, cuándo. Sí, sí, shockeante. Y acabamos con esta noticia para. Es más shockeante aún. Para, de, para este. Decir que un hombre acabó. Sí. En el subte. Esto es el del ámbito local. Ah, del ámbito local. El ámbito local. Subte línea D. Estación Bulnes. Sí. La que usted se baja y tiene el Alto Palermo. Ah, ahí claro, nomás. Le iba a decir que era en Palermo eso, ¿no? Ahí, sí, ahí, sí. ahí. Esto pasó ahí. Este era un chico que se ve que iba a ir un. Estaba yendo a un sex shop. Sí. Y ya venía excitado claro. desde la casa. No se pudo contener ante tener a una señorita de 25 años en pollera. Que sintió un. Una mancha, sintió un calorcito. Sí, sintió un cambio de textura, un cambio digamos, de textura, en su ropa. Sí, sintió como un peso extra. Claro, exactamente. Sí, como sí, si un chicle se le hubiera pegado y se empezó a estirar. Claro. Y cuando se miró la pollera, descubrió si que efectivamente tenía... era un chicle, ¿no? Una goma de mascar. Pero no era un chicle. No, ni una goma de mascar tampoco. No. Confirmó que tiene buen ojo la chica, que era una mancha de semen, y comenzó a gritar. En pleno tren, adentro del tren. Y los pasajeros, se escandalizaron. Se ¿no? escandalizaron, sí. Llamaron a la policía. Sí, al 911. Al 911. ¿Cómo denuncias una, sí, un hecho así? ¿Cómo lo denuncias? ¿Qué decís? Si te pasa esto. Es muy buena pregunta, ¿no? Y que creo que hay que ser explícito, ¿no? Porque no, para otra. No andar con rodeos, ¿no? Porque por ahí tratar de disfrazar, ¿no? La situación solo hace que no se entienda nada. Que no se entienda nada y que se dilate. Que pueda volver a. Sí, a sí, Yodón. Sí, no, así que entonces directamente. Hay que ir directo al grano. Sí, exactamente. Sí, sí. Debe haber sido así, porque la policía acudió inmediatamente al suceso, a la escena del crimen. Sí. Y bueno, a este hombre se lo llevaron detenido y ¿De qué fue acusado este hombre? Fue acusado de exhibiciones obscenas y deberá pagar una multa de 1.000 a 15.000 pesos. Yo creo que es exagerado esto. y si las víctimas son menores, la pena de prisión será de 6 meses a 4 años. Está de más la aclaración porque la víctima tenía 25 años, no tenemos el, nuestras fuentes no pudieron conseguir el nombre de la víctima. De la víctima, no, no, no. Ni del eyaculador precoz. Sí. Polucionador también. Polucionador, sí, sí, sí. Polucionador diurno. Diurno, realmente. Va contra la corriente. Generalmente es nocturno el polucionador. Sí. De hábitos nocturnos. ¿Es una línea muy concurrida la de subterráneo? Sí, claro, y sobre todo esta, esa estación. O sea, sí, se ampara en la. Se ampara en la muchedumbre, en la masividad. Claro. Sí. Y por ahí justamente debe tener algún tipo de. No lo sabemos nosotros, ¿no? Porque no pudimos tener el testimonio. No pudimos estar ahí. Y tampoco pudimos estar ahí. Para tener un compendio más acabado de la situación. Precisamente, sí, sí, sí. Pero como es, quizás este muchacho sufre de algún tipo de, patología que le produce algún tipo de incremento de la eroticidad, sí, con el roce de la persona. Con el roce y la cercanía de la estación Bulnes. Sí, sí, sí, sí, sí. La voz del usted vio que cuando viaja en subte dice estación Bulnes. Claro. Una voz femenina, son muchos, sí, muchos, sí, incentivos. Se erotiza muchos incentivos, se erotiza fácilmente, una propensión quizás también a disparar fácilmente, ¿no? Claro. Al sí. Disparo fácil, al gatillo, sí, veloz, ¿no? Y bueno, quizás producto, sí, de esto haya pasado este hecho que, bueno, él lo convierte, ¿no? En un. Sí, estamos armando una cuenta. En Twitter. Para colaborar con este muchacho, porque sí, no tiene fondos para pagar la multa. La multa. Y bueno, queremos, sí, colaborar porque, bueno. Sí, y el justamente muestras, ¿no? De semen se reciben para este muchacho para después ser vendidas en las clínicas privadas que hacen estudio al respecto sobre fertilidad y una diversidad de cosas que... Sí, le aconsejaron además hacer terapia en un banco de semen donde él pueda calmarse y descargar su potencia, su exceso de espermatozoides. Sí, sí, sí, su fluidez. Claro, su fábrica enardecida de... Sí, sí. Nos vamos entonces a escuchar algo relacionado. Claro, porque ¿qué es este muchacho? Un animal. Un animal, sí, señor. Vamos a escuchar The Pearl Jam, Animal. Yeah.

FLAC es un poco más caro. Ajá. Y OGG tiene la misma. Te conviene OGG porque es, si bien más barato, la gente piensa que es de menor calidad. Pero no, tiene casi la misma compresión que es el. Es parecido de... a ONG también, entonces puede ser que sí, lo asocie sí. con algo bueno, generalmente. Exactamente, tal ¿no? cual. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, nos olvidamos de decir que estamos en Radionauta, sí. FM 106.3, siempre lo decimos un poquito tarde. Sí, lo que pasa es que nosotros llegamos tarde, la gente a veces también se prende tarde y nosotros recordamos tarde dónde estamos. Quizás por eso es que lleguemos tarde a donde llegamos. Por lo menos hacemos todo con un orden cronológico. Sí, el orden ante todo, ¿no? Respeto ante todo. Y orden. Vamos, y queremos progreso. queremos dar una noticia que seguramente los seguidores de Radionauta ya lo saben, pero para el que no lo sabe, que es la implementación de TuneIn. TuneIn, exactamente. Una aplicación que para aquellas personas que en estos momentos son la mayoría, ¿no? Que cuentan con teléfonos Wi-Fi, no como nosotros. Claro, nosotros dos, no somos el caso, pero en general la mayoría de las personas ya cuenta con. Ya cuenta con una tecnología, ¿no? Para sus teléfonos. Acorde a los tiempos que vivimos y al siglo XXI, acorde a la época, justamente. Entonces usted puede escuchar la radio directamente en su dispositivo móvil. Uh-huh. La BlackBerry, en su Samsung, en su. ¿Por qué la BlackBerry? Porque el inventor, Carlos Alberto BlackBerry, sí. como es. Le decía la teléfono. Ah, entonces ahí viene la historia. La BlackBerry. Una historia fascinante. La que me está realmente, sí. Como la historia del creador de la BlackBerry. Y cuénteme, por TuneIn se puede escuchar igual que, digamos, usted tiene que poner radionautafm.wordpress. Claro, si usted está en su computadora. Claro, es igual. Radionauta FM directamente y ya está. Muy bien. Y lo escucha perfecto. Directamente, ¿no? En el sitio web. Pero en cambio, si usted no dispone de una computadora, sí. de una notebook. Usted dispone de una Olivetti. Claro, una Olivetti. No le sirve la Olivetti. No. Está en la plaza con la Olivetti tipeando. Sí. No puede escuchar el programa con la Olivetti. ¿Y pero resulta hace? Que en su bolsillo cuenta, ¿no? Con un teléfono del ahí siglo está XXI. La solución. Y directamente usted, si tiene instalada esta aplicación que la puede bajar en TuneIn. Directamente se lo baja y puede escuchar directamente el programa. Busca Radionauta, ¿no? Entre le van a aparecer toda un montón de radios que sí. cuentan ya con esta aplicación. Sí. La descarta. Solamente elige Radionauta FM. Sí. Y ya la selecciona, la pone en favoritos. La única, obviamente. Y a partir de ahí ya puede escuchar toda la programación de Radionauta directamente en su teléfono celular. Sí, me gustó, directamente. Directamente pasamos a... A una cortina. Pasamos a comentar un evento muy bonito que se va a hacer en nuestra querida radio. Sí. Que se llama, se denomina Sonido Prevalece Volumen 2. Exactamente. Que es temático y en este caso es hip hop. Hip-hop. Berizo, Ensenada y Punta Indio. Sí, Verónica también, Verónica. Pipinas. Magdalena. Atalaya. Jepener. Sí, están todas invitadas las bandas de la zona. Y en este caso, hip-hop, tenemos a las siguientes bandas. Yo no sé si, perdón mi ignorancia, Viedma Tripulación es una banda o son dos bandas. Viedma Tripulación es una. Muy bien. Frankie Quiroga es otra. Sí. DJ Plaggy. Que Frankie Quiroga, tengo una leve sospecha que a es ver. Uno. Es uno solo. Claro, es un artista. No, pero puede ser una banda que se llame Frankie Quiroga. No, pero ¿no? Acá me asienta el colo que efectivamente bueno, es Frankie Quiroga. Uno solo que tiene una banda. Una banda solista. Es Frankie Quiroga haciendo hip hop. Muy bien. DJ Plaggy también es uno. Muy bien. LMI Pay, uno solo. Y Gosia. También es uno. Nades, también es uno. BGH, tres. BGH son tres. Después además va a haber freestyle, grafiteros en vivo y B-Boys. Beach Boys. Es buenísimo. Es este, bueno, esto es el viernes 10 de octubre a partir de las 22 horas. Están todos invitados, 60 entre 10 y 11. El Olga Vázquez. La entradita es, son 30 pesitos. Sí. Al bolsillo de, acorde al bolsillo del caballero y de la cartera de la dama. Muy bien, me parece perfecto. Bien. Y ya que estamos en este bloque musical, ¿no? Sí. Vamos a... Vos me decías, qué buena cortina la que estábamos escuchando. Sí, me encantó. Ahí escuchamos algo. Qué lindo. Música brasileña, música... Ah, que viene, recuerdos. Recuerdo del mundial, ¿no? Recuerdos vividos en el Pacaembu. Aquella final de Copa Libertadores. Ah, tantos recuerdos. Lo que escuchamos es Vanessa da Mata, que es una artista brasileña de lo que se conoce como música popular brasileña, aunque intenta aunar un montón de estilos, entre los que se encuentra la bossa nova, el samba, algo de música, si se quiere, moderna, o tratar de buscarle la vuelta, ¿no? Con un poco de lo que es el pop más hitero, si se quiere. Aunque la producción de sus discos realmente no caen en esa lógica, lógica marketinera, digamos, de repetir clichés de la industria por vender un par de discos más. Están bien producidos, digamos, y no, si bien algunos es una artista reconocida dentro del ámbito brasileño, no podemos decir que es la Britney Spears del Mato Grosso, ¿no? No, Vanessa da Mata, el apellido en portugués significa justamente del bosque. Sí. Y nació un 10 de febrero de 1976 en Alto Garcas. Alto Garcas. Sí, obviamos relacionar el nombre, ¿no?, con políticos locales. Sí, donde nació Cavallo también. Sí, es una localidad del... Muy conocida para nosotros. Sí, para nosotros, no tanto para los brasileños, pero es una es una pequeña ciudad del Mato Grosso que está rodeada, ¿no?, de ríos, cascada, un ambiente selvático. De ascendencia Yavanté por parte de su abuela. Yavanté son una etnia de allá del Brasil. Ajá. Desde chica escuchó en su hogar artistas como Tom Jobim o Milton Nascimento, con los que después tendría, en el caso de este último, la chance, ¿no?, de tocar. El tío, aparentemente por los reportes que nos llegan de Vanessa, viajaba por distintas partes del Amazonas. Y en cada nueva visita que realizaba a la casa de la familia, le traía los ritmos regionales que iba cosechando por los diferentes periplos que él hacía, ¿no? En piragua siempre. Siempre en piragua, en caipirinha y en distintos, ¿no?, modos de... De recolectar. De recolectar, sí. Así fue que para la joven Vanessa la vinculación entre la naturaleza y los sonidos de su terruño se iría de manera natural, convirtiéndose en una guía para transitar su porvenir musical. Pasaban los años, ¿no?, y Vanessa, el apego por la música crecía, pero también, ¿no?, a medida que iban pasando los años, tenía que elegir una carrera. Ajá. Y eligió la medicina. Se mudó con 14 años, un tanto joven, ¿no?, para estudiar medicina, pero se ve que era un tanto prodigio. Un prodigio de la... De la humanidad. De la humanidad, ¿no? Sí, realmente. Se mudó 1.500 kilómetros... lejos de su familia, y se fue a una pensión en Minas Gerais justamente para prepararse, ¿no?, para dar el ingreso a medicina. Ya es muy, no es como acá, no, claro, es súper bravo entrar a la universidad. Sí, exactamente. La ciudad de Minas Gerais tenía 600.000 habitantes y no fue sencillo, ¿no?, lógicamente, para una chica de 14 años tratar de habituarse, ¿no?, a toda esa lógica citadina. Y por lo tanto los sueños de los padres que tenían de tener una hija doctora se fueron por el retrete, porque no le gustó para nada después de haber pisado Uberlandia, que es la capital de Minas Gerais. Sí. No le gustó para nada el hecho de tener que estudiar, sentarse, cosas. Sí le gustó la noche y empezó a cantar en distintos bares, ¿no? Sí. La tierra de Uber. Sí, exactamente, Uberlandia. La noche de Uberlandia es importante. Es importante, sí. Bueno, deja su carrera, que por sin otra comenzar. Parte que había estado sin comenzar en la medicina, ¿no? Pero dado que era muy bella, se había mudado justo a San Pablo ella, porque ya la verdad que la noche fue para arriba. Sí, la noche de Uberlandia realmente no es algo tan, a pesar que nos dice que sí, que hay mucha noche, no. Hay pocos bares, se ve que para la escena musical no era, no le servía. No le servía. Así que se mudó a San Pablo, ciudad cosmopolita excelencia, una urbe tremendamente gigantesca. Y empezó a desarrollar allí una carrera como modelo. También jugaba al básquet, le iba bien jugando al básquet. El básquet brasileño realmente es un fuerte, importante. Es fuerte, mucho más importante que el básquet masculino. Argentina. Ah, sí. Como mujeres, es sí. De haber logrado medallas olímpicas y eso. Está mucho más establecido que no solamente que el nuestro, sino que en Brasil, que el mismo básquet masculino. Él empezó a tocar en banda de reggae, hizo su propia banda de reggae, y le iba tan bien que la invitó los Black Uhuru, le invitaron a salir de gira, ni más ni menos. La mítica banda le invitó a salir de gira, sumándolo a las filas, ¿no?, como corista. Todo esto sin haber cumplido los 21 años. Después de salir de gira, ¿no?, con los Black Uhuru, integra una banda enfocada en ritmos regionales. Otra de sus pasiones, ¿no?, que había sido inculcado por el tío cuando de sus periplos por la selva amazónica traía diferentes ritmos. Y ya con un buen conocimiento del ámbito musical paulista, en 1997 un periodista y artista local, Chico César, le dice, la conoce ahí en un bar y le dice, le invita a escribir una canción junto. Acepta. Y esa canción, que se llama A Fuerza Que Nunca Seca, La Fuerza Que Nunca Seca, es que explica las penurias que muchas veces vive la gente por conseguir justamente ese líquido vital que es el agua, tiene relevancia porque María Bethania la quiere grabar. Graba la canción, la famosa cantante María Bethania se enamoró de la canción, ¿no? Que obviamente la hizo y fue nominado un Grammy Latino. Ajá. Obviamente se le abrieron las puertas de la industria musical brasileña, participó justamente con María Bethania, la invitó a participar en su concierto. También, como decíamos anteriormente, Milton Nascimento, que ella es fanática de él, de Milton, Baden Powell, ya tenía, era reconocida, ¿no?, dentro del ámbito musical, y era invitada por diferentes artistas que ya estaban instalados, ¿no?, a su show. Saca de la mano de Sony su primer disco en el año 2002, que simplemente se tituló Vanessa da Mata. Este disco sirvió para poner de frente al artista con el gran público, pero es la creación del 2004, su segundo álbum, denominado Esa Boneca Chen Manual. ¿Esa qué? Boneca Chen Manual. No sé qué es boneca. No, desconozco, pero así se tituló su segundo álbum. Y con esta lograría el guiño cómplice de las audiencias masivas. Era un sonido menos intimista que su antecesor y mucho más popero, como decíamos antes, ¿no?, en su sonoridad global. Pero sin llegar a esos clichés de la industria, sino contando con la fórmula como para que le guste, digamos, a la gente y hacer un producto de calidad. Hubo un hit que se llamó Ay Ay Ay, que fue el número uno del disco y del álbum, y con eso, ¿no?, logró vender un montón de placas y ser reconocida a lo largo y ancho de Brasil, ¿no?, y hacer un montón de show por todo por toda la tierra brasileña. Después graba un disco que se llama Sim en el año 2007, que lo grabó en Jamaica con unos míticos productores de allá, en donde mezcla no solamente reggae, sino que dub, música popular brasileña, samba, bossa nova. En los distintos tracks que componen el álbum uno ve pasar distintos estilos musicales. Sin llegar de perder de vista, ¿no?, una homogeneidad en todo el álbum, sin que cada uno de estos tracks quede suelto, aislados como un compartimento estanco, sino logrando uniformidad, una unidad sonora en cuanto a la totalidad de la placa. Bueno, vamos a escuchar, ¿no? Para el año pasado él sacó un álbum dedicado a Tom Jobim, donde canta tema de ese mítico artista, reversiona justamente canciones, así que vamos a escuchar dos temitas de Vanessa D'Amata. El primero es Vermelho, que es, pertenece justamente a esta su tercer placa titulada Sim. Y el tema que le sigue es del segundo disco y se llama, si no recuerdo mal, Now May Day You Saw. Thank you. destino é raro. Eu não preciso que seja caro. Quero gosto sincero de amor. Fique mais que eu gostei de ter você. Não vou mais querer ninguém. Agora que sei quem me faz bem. Não me deixe só, que eu saio na capoeira. Sou perigosa, sou macumbeira. Eu sou de paz, eu sou do bem, mas não me deixe só. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Não me deixe só. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Con ustedes, Cabeza de Plancha, un programa de pocas palabras y silencios elocuentes. Bien, escuchamos a Vanessa Mata con puso la piel de gallina a pesar de ser un fanático bostero. Sí, ¿por qué? Y porque a Vanessa la escuché tantas veces en mi estadía trimestral. Mire usted, brasileña, con ese tema 12 años después de, claro, de la aparición de este tema. Sí, que corrijo, suena muchísimo. Yo había dicho que era el segundo disco, es del primero, el primero con el que abre su primer disco, es el tema. Así que usted decía que no sabía que era la palabra boneca, esa boneca che manual. No, no, seguimos sin saber, pero es justamente de ese primer álbum. Esa boneca tiene manual. Sí. Que queda boneca. Del, quizá boneca, perdón, es boneca, es algún elemento. Del, el primer álbum era Vanessa Mata. Solo Vanessa Mata. Sí, solo Vanessa Mata. Ese, ahí está ese tema que es muy popular en tierras brasileñas. Sí, claro. Tan popular, ¿no? Como lo Edgar Allan Poe. Sí. Que moría un día, ¿no?, como hoy. Edgar Allan Poe. ¿Quién no leyó? Mucha exactamente. Gente, no mucha importa. Gente no lo leyó, no sabe quién es. Por eso vamos a una sucinta biografía. Vamos a decir que Edgar nació el 19 de enero de 1809 en el interior de un carromato en Boston. Por eso fue tan buen escritor. Exactamente, porque justamente quien nace en cuna de oro, ¿no?, es buen literato. Era hijo de Elizabeth Harold Poe y David Poe, actores ambulantes de teatro, que justamente estando deambulando, ¿no?, yendo para una obra que tenían que hacer, dieron a luz, más precisamente Elizabeth, porque si hubiera dado a luz David, hubiera sido un hecho realmente espeluznante, como los cuentos de Edgar. Lo dejaron huérfano a los 2 años, el pobre Edgar, mire usted. Fue educado por un tal John Allan, que era un acaudalado hombre de negocios de Richmond, y de 1815 a 1820 vivió con este y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó la educación del joven Allan. Estos, los Allan, acogieron al niño, pero nunca lo adoptaron formalmente, aunque le dieron el nombre de Edgar Allan, justamente, Poe. Después de regresar a los Estados Unidos, Poe siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia. Pero en 1897 su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo, ¿no?, para que juntara un poco de guita y pagara las deudas de juego que tenía. Y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán, y otros poemas. Se enroló luego en el ejército, en el que permaneció 2 años. Aparece en 1829 su segundo libro de poemas, Al-Araf, y obtuvo, por influencia de su padre adoptivo, un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. Uno de nuestros tantos ídolos. Sí, la miseria y el hambre lo acompañaron. Por motivos económicos, pronto dirigió sus esfuerzos a la prosa, aunque él decía que la poesía era el modo más excelso de la literatura. Escribió relatos, críticas literarias para algunos periódicos de la época. Llegó a adquirir cierta notoriedad por su estilo cáustico y elegante. Y debido a su trabajo, tuvo que vivir en varias ciudades como Baltimore, Filadelfia y Nueva York. En Baltimore, justamente, en 1835, contrajo matrimonio con su prima, Virginia Clem, que contaba a la sazón con 13 años de edad. En enero de 1845 publicó un poema que le haría célebre, El Cuervo. Su mujer murió de tuberculosis 2 años más tarde. Se ahonda el alcoholismo de Edgar y su afición a las drogas. Hundido en la desolación, el autor termina en 1849 el poema Eureka, y con la muerte de Virginia, la vida de Poe se vino abajo. Fallece un 7 de octubre de 1849 y sus últimas palabras fueron: que Dios ayude a mi pobre alma. Vamos a escuchar, de la voz de un ignoto caballero, Annabel Lee. Hace muchos, muchos años, en un reino junto al mar vivió una hermosa doncella cuyo nombre era Annabel Lee. Y creció aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada por mí. Yo era un niño, una niña ella era, en ese reino junto al mar. Pero nos quisimos con tal fuerza que era mucho más que amor yo y mi Annabel Lee. Con un amor que los serafines del cielo nos envidiaron a ella y a mí. Tal fue esa la razón de que hace muchos años, en ese reino junto al mar, soplara de pronto un viento, helando el corazón a mi hermosa Annabel Lee. Sus deudos de alto linaje vinieron y se la llevaron, apartándola de mí para encerrarla en una tumba en ese reino junto al mar. Los ángeles, que no eran ni con mucho tan felices en el cielo, nos venían envidiando a ella y a mí. Sí, tal fue la razón, como todos saben, en ese reino junto al mar, de que soplara un viento nocturno congelando y matando a mi Annabel Lee. Pero nuestro amor era más fuerte que el amor de los ancestros de muchos que más sabios eran, y ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar pudieron separar jamás mi alma del alma de Annabel Lee. Pues la luna jamás brilla sin traerme en sueños a la bella Annabel Lee, ni las estrellas se levantan sin que yo sienta los ojos luminosos de mi amada Annabel Lee. Así pasó la noche acostado con ella, mi querida, mi hermosa, mi vida, mi esposa, en aquel sepulcro junto a su tumba, junto al ruido. Damas y caballeros, presentamos Cabeza de Plancha, el hijo que aún le falta reconocer al Diego. Un programa sin magia, pero con toda la papa. Quería preguntarle si usted es el creador del separador que acabamos de escuchar. No sabemos, realmente no. Tenemos un equipo creativo que trabaja para... Quería felicitarlo. Para nosotros y bueno, a ellos hay que hacerle extensivo. Hacerle, ¿no?, ese homenaje al Diego, sí. Es digno de admiración. Sí, realmente no sabemos quién del equipo creativo, pero... El más lúcido. Le haremos una misiva y en agradecimiento. O les haremos una misiva al equipo creativo y no. Y no incluirá dinero a la misiva. No, lógicamente no. Y ya no. Que agradecemos, no, queremos agradecer a nuestra oyente número uno, que es mi amada mujer, que nos dice que boneca significa muñeca. Y ahora, entonces ahora que cobra todo. Manual. Claro, muñeca tiene manual, ¿eh? Muy buen título del álbum, así que le quiero agradecer a mi amor, su dominio del portugués, como tantas otras cosas, y bueno, dedicarle, ¿no?, el poema que escuchamos de Edgar Allan Poe. ¿Estás seguro? ¿Dedicárselo? Sí, estoy seguro, sí. ¿Poema de Edgar Allan Poe? Sí, es fanática de Edgar Allan Poe, así que no hay problema. También podemos recomendar, ¿no?, y que vaya la gente al cine. ¿Sí? Y sí, ¿por qué no? ¿Por lo caro que está? No, pero justamente está el FestiFreak para tratar de no... para bolsillos flacos. Sí, pues sí. Claro, empieza del 10 al 19 de octubre la 10ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, llamado FestiFreak. Y va a presentar una competencia, ¿no?, como todo festival, de largometrajes y cortometrajes nacionales, una muestra de películas argentinas e internacionales. Va a haber retrospectivas, actividades especiales, musicalizaciones de film mudos en vivo. Es algo muy lindo eso que siempre se hace. Sí. Film mudos. Sí, está muy bueno. Usted va, está la banda tocando en vivo, ¿no?, a la par que se proyecta la película. Básicamente, para los amantes del séptimo arte, una visita obligada del 10 al 19 de octubre. Las entradas, como decíamos, van a tener un precio de 30 pesos para aquellas proyecciones que sean en Cinema La Plata, y 20 pesos para todas las proyecciones que tengan desarrollo en el pasaje de Dardo Rocha. Va a haber en sus salas, en las del Dardo Rocha, promociones de 15 pesos para estudiantes y 2x1 en entrada para todo público. Así que una buena ocasión, ¿no?, como para ir a ver buen cine. Y este miércoles, hablando de buen cine, se va a realizar la premier de la última película de Martín Reichman, conocido por su película Silvia Prieto, de la película Dos Disparos. Un joven de 16 años se dispara 2 veces con un arma y sobrevive. ¿Es un caso real? Es un caso real, que de un tal Mariano de Vicente, que justamente... ¿No tiene nada que ver con el conductor de radio? No, de radio. El otro es Mariano Vicente, este es Mariano de Vicente. Mariano de Vicente, de la veracidad. También pueden ir a la fiesta de la cerveza artesanal, Meridiano Quinto. Sí, el cine no le gusta, ¿no? Por ahí dicen, claro. ¿Es al mismo tiempo? No, va a ser este sábado y domingo entre las 13 y las 21. O sea, se solaparán algunas funciones del primero cine con la de Gozo. Primero ir al Oktoberfest y después ir... Exactamente. Va a contar con área, con entrada libre y gratuita en el área, ¿no? Con un stand para la degustación de este producto y se van a presentar numerosos números artísticos. Así que están invitados. Y con esto cerramos, con estas invitaciones cerramos nuestro programa, el número 6. Sigue Super Histriónica en Radionauta FM, así que lo invitamos a quedarse en el dial o en su computadora o con su aplicación en el TuneIn. Así que nos vamos hasta el martes que viene. Dándoles un abrazo virtual. Sí, y yendo, sentido. Caminando, ¿no? Nos vamos caminando para Meridiano Quinto. ¿Por qué? para la fiesta artesanal de la cerveza, para llegar temprano, tener nuestro lugar. Desde ahora. Y claro, y beber. Así que. Entonces nos despedimos. El Colo va a poner un tema de elección. ¿Sí? Sí, un tema de Juana Fe. Ah, ese. Lo elige de la lista que tiene. Claro, exactamente. Eso y elige uno que se llama La Bala, que la está Bala. Dedicado justamente a Víctor Jara, que hace un par de días fue su natalicio. Así aniversario. Que lo recordamos, sí. Ahí vamos. Ahí vamos. Que tiró la bala para Víctor Jara, nadie nos vio la cara de que la disparaba ni el que las órdenes mandaba. Que tiró la bala para Víctor Jara, nadie nos vio la cara de que la disparaba ni el que las órdenes mandaba. ¿Cómo se molestan que aparezca la capucha y que reviente la calle? Se omiten todos los detalles, ya pura cansa turbia se va. Cabeza de Plancha. El programa que no te dejará ninguna enseñanza.